Hola, qué gusto. Bienvenido nuevamente a otra de nuestras videocharlas. El día de hoy vamos a hablar sobre el divorcio emocional. ¿Qué es eso? ¿Es diferente al divorcio legal? Por supuesto. Y además es algo muy importante. La mayoría de las personas va a cursos prematrimoniales, sobre todo las personas que tienen alguna creencia religiosa, donde les dan consejos de cómo deben de prepararse para llevar una buena relación de pareja. Además de eso, cuando se van a casar, pues algunas parejas ahorran, buscan un departamento, hacen muchos planes para que la boda salga bonita y para poder montar su vivienda, porque tienen ilusión, porque están enamorados. Eso no sucede con los divorcios. Los divorcios, aún cuando sean absoluta y totalmente necesarios, suelen ser bastante difíciles, traumáticos y dolorosos. Ni se diga si hay hijos. Yo no es que esté favoreciendo, promoviendo o diciendo que el divorcio es la única y absoluta solución a los problemas de pareja, pero tampoco creo que uno debe permanecer en una relación como si fuera una cadena perpetua de prisión, aguantándote porque es tu cruz, si ya la relación es muy conflictiva y tormentosa y lo único que está generando es una familia disfuncional. Yo sé que a los hijos les afecta el divorcio, nadie lo duda, pero les garantizo que les afecta muchísimo más vivir en un hogar donde sus padres se faltan al respeto, donde no se ponen de acuerdo y donde no reciben buenos ejemplos. Ok. Vamos al punto donde tú ya decidiste divorciarte. Por favor, no estés, primero que nada, amenazando constantemente a tu pareja. Ah, bueno, si no haces esto, me divorcio. O ya estoy harta, ya estoy cansada, me voy a divorciar. No. Esto es algo que se dice cuando estás absoluta y totalmente convencida de que eso es lo mejor y que no queda otro remedio. No juegues con esas amenazas. Y lo segundo es, si tú ya decidiste divorciarte, tampoco debes de írselo a decir a tu pareja porque no estás preparada. Cuando llegan a mi consulta las pacientes y me dicen, me quiero divorciar, Lucy. Yo no les digo si divórciate o aguántate. Yo les digo, a ver, primero que nada, ¿por qué te quieres divorciar? Ya me dan todas sus razones, muchas de ellas muy válidas. Pero cuando les hago la segunda pregunta, ¿estás preparada para el divorcio? Se quedan paralizadas. ¿A qué me refiero? Si están preparadas económicamente, si trabajan o dependen absoluta y totalmente de los ingresos del marido, si tienen una vivienda, de qué edad son sus hijos, quién va a cuidar a las criaturas, cómo van a notificarle a los familiares, ¿cómo van a salir adelante emocionalmente después de la ruptura? No tienen la menor idea. Creen que yendo rapidito con el abogado, firmando el papelito y ya con el acta de divorcio en la mano, los problemas ya quedarían total y absolutamente resueltos. Sabemos muy bien que no es así. Si tu caso ya ha llegado al extremo en el que estás considerando muy seriamente la posibilidad de un divorcio, no solo tienes que prepararte con los detalles económicos y logísticos de los que hablé previamente, sino tienes que saber cómo llevar a cabo tu divorcio emocional. Cuando yo preparo a las personas para este divorcio emocional, sin que yo las empuje, yo no tomo partido ni a favor ni en contra, ya lo dije, sino cuando me doy cuenta que es lo que ellas desean de corazón y que sí están convencidas, lo primero que hago es hacerles preguntas de este tipo. ¿Tú crees que realmente vas a sufrir por él o por ella? ¿O por lo que vas a sufrir es por tus ilusiones? ¿Por todas esas cosas que tú imaginaste en el momento de formar pareja y que pues de momento se te vienen abajo? Lo segundo que les hago reflexionar es esto. ¿Crees que tu familia se va a destruir con un divorcio? Y no necesariamente se destruye. No me gusta la palabra destruir. Yo le llamo reconfigurar. ¿Reconfigurar qué significa? que papá y mamá sigan siendo padres de los hijos, responsabilizándose de ellos, amándolos, conviviendo. Pero lo que cambia es que ya la pareja no es pareja. Ya cada quien vive en una casa diferente. Una madre soltera con un bebé es una familia. Un señor viudo con tres niños es una familia. O sea, una señora divorciada con un hijo y una hija es una familia. Quítate la idea de la cabeza que por la decisión de divorciarte vas a destruir a tu familia. Le estás tomando una decisión para tu salud mental, no para dar al traste con las cosas que a ti te inculcaron de cómo deberían de ser las situaciones de pareja, sobre todo el hecho de que el matrimonio es para siempre. No, no es para siempre, en la mayoría de los casos. Y yo he visto personas que sí se quedan, pero ya no son un matrimonio. De nada sirve que no hayan firmado el acta de divorcio. Ya no se hablan, duermen en habitaciones separadas, parecen enemigos. Ya aclarados estos dos puntos, vamos a trabajar con las dependencias. Porque lo que te duele de una separación o de un divorcio es la dependencia emocional. Y el mejor ejemplo que yo doy es el de una cirugía. ¿Qué sucede cuando tú vas al médico y te dice, señor, señora, su problema ya no se puede tratar simplemente con medicamentos o con un cambio de dieta? Ya le hicimos análisis, tomamos radiografías y pues nuestro diagnóstico, la conclusión es que es indispensable una cirugía para que usted tenga calidad de vida, para que no tenga todos los dolores, todos los achaques, todos los problemas o inclusive para evitar un grave peligro de muerte, cirugía del corazón, una cosa así ya muy grave. A nadie le gusta la noticia. Una cirugía, una operación duele, una operación cuesta. En una operación hay un riesgo, el riesgo de la anestesia, de cualquier complicación. Pero ¿qué puede uno hacer cuando ya no queda de otra? Prepararse para la cirugía. La preparación sería desde cosas muy sencillas como esta. Si a mí me van a operar, no sé, el día 15, pues yo desde una semana antes voy al súper, veo que esté pues, el refrigerador lleno. Si tengo hijos, veo quién me va a cuidar a mis hijos. Todos como mis pendientes de casa, trato de tenerlos lo más arreglados posible. Con mi médico, pues mi médico no dudo que él me pida que yo cheque cómo anda mi corazón, mi coagulación, análisis, estudios preoperatorios para que yo esté en las mejores condiciones de soportar el trauma quirúrgico. También, ¿cómo me preparo económicamente? Si no tengo los recursos, pues veo si saco un préstamo, si utilizo mi tarjeta de crédito, si recurro a algún familiar para que me apoye. Y además de eso, pues busco el mejor médico y el mejor hospital posible dentro de mi situación económica. Así, no es que sea una garantía absoluta y total de que la cirugía va a ser un éxito, pero se incrementan mucho tus posibilidades. A diferencia de que si tú, por estar posponiendo y posponiendo y posponiendo la cirugía, un día estás en el supermercado y caes al piso revolcándote de dolor y llegan por ti los paramédicos y te operan al aventón, o sea, con mucha prisa, y no sabes ni quién ni de qué manera. Eso no es una buena forma de prepararte para una cirugía. Lo mismo va a pasar con tu divorcio. Cuando tú te des cuenta que no hay de otra, vas a sentir pánico, vas a sentir dudas, vas a sentir miedo. Y también tienes que saber que vas a pasar un periodo de duelo que es doloroso. Volvemos al ejemplo de la cirugía. Una vez que te operan y tú despiertas de la anestesia, no estás brincando de gusto ni te vas a ir a correr un maratón. O sea, te sientes mal, te sientes débil, te sientes adolorido, adolorida, aunque estés en el mejor hospital del mundo. Normalmente no puedes ingerir alimentos, te empiezan, no sé, si tienes sed, ahí en la sala de recuperación, te mojan los labios con un algodoncito con agua, después te pueden dar un juguito, una gelatina, y pues están checando tus signos vitales, pero son solo unas horas en recuperación. Después pasas a tu cuarto del hospital. Ahí todavía estás bajo cuidados pues bastante delicados. La enfermera te ayuda a bañarte, tal vez todavía tengas suero, te están dando alimentos muy suaves para tu estómago, pero eso es nada más unos días. Después pasas a tu casa, a un periodo que se llama convalecencia. En ese periodo tal vez te indique tu médico que no debes manejar, que no debes cargar objetos pesados, pues que debes de tener cierto reposo para que la herida sane apropiadamente. Lo mismo sugiero yo como psicóloga cuando alguien va a pasar por un divorcio emocional. Le digo, mira, el primer momento que tú ya definas que el divorcio es absoluto y total, cuando él, cuando ella se vayan de la casa, vas a sentir que te mueres. Vas a sentir tal cual como si estuvieras despertando de una anestesia. Pero eso no va a durar para siempre. El dolor va a ir disminuyendo. Y todo depende de los cuidados que tú tengas para ese divorcio emocional, de cómo se los hayas dicho a tus hijos, de cómo hayas trabajado con tu autoestima, cómo hayas eliminado las cuestiones de codependencia. Dentro de un tiempo razonable, vas a poderte recuperar nuevamente. No eres ni la primera ni la última persona que se divorcia. Y sabes algo muy curioso. Yo he hecho encuestas entre las personas que me honran con su confianza y que tienen, pues no sé, vienen a consulta y después de algunos años regresan o me ven en alguna conferencia y les pregunto, oye, ¿te arrepientes de haberte divorciado? Casi invariablemente la respuesta es, de lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. ¿Cómo ven? Bueno, pero sí, por favor, si no estás absolutamente segura, no te divorcies y busca primero la ayuda profesional. Hasta luego.